Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, iniciamos una jornada más en el microinformativo Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas. El pasado 5 de agosto se cumplió 5 años del desastre de la mina San José que dejó a varios mineros chilenos atrapados. Justo ese día, para conmemorar el aniversario, en Chile se estrenó Los 33, una película hollywoodense sobre la odisea enfrentada a 700 metros de profundidad. En Chile, el estreno de la cinta biográfica se dio como primicia por el paso de los 5 años del desastre. Los 33, dirigida por la mexicana Patricia Riggen, el actor español Antonio Banderas y la actriz francesa Juliette Binoche, estelarizan la cinta que dramatiza el derrumbe de la mina San José en el desierto de Atacama, en Chile, y su impresionante rescate transmitido al mundo por televisión. Cantando el viento. Días antes del estreno, ante algunos de los mineros y miembros del elenco, que también incluye al brasileño Rodrigo Santoro, Lou Diamond Phillips y la chilena Cote de Pablo, desfilaron por una alfombra roja de la cinta en Santiago, mientras los admiradores lo celebraban. Banderas interpretó a Mario Sepúlveda, apodado como Super Mario, quien se convirtió en el portavoz de los mineros. Binoche hace el papel de María Segovia, la hermana de un minero que se volvió famosa por su personalidad extrovertida como la alcaldesa del campamento que se creó fuera de la mina tras el accidente que lo dejó bajo tierra. Millones de personas, y yo me incluyo en eso, estaban pegadas a la televisión siguiendo la historia de esos hombres atrapados en las rocas de esa mina por casi 70 días, con el único sueño de volver a ver la luz del sol de nuevo, dijo Banderas del año pasado durante una visita rápida a Chile. Tras sobrevivir a esta odisea, a los mineros les llegó el aplauso del mundo, que duró poco. Fueron invitados a las Islas Griegas y a Disney World. Pero a su regreso a Chile, muchos se quedaron sin dinero y tuvieron que ir a vivir a los barrios miseria de la ciudad desértica de Copiapó. Algunos comenzaron a tener problemas psicológicos y de salud, otros cayeron en las drogas y el alcohol. La mayoría dice que no puede dormir en las noches por el recuerdo del accidente. En Ecuador, Cinemar y Multicines han anunciado el estreno de la cinta a inicios de septiembre, mientras que en el resto de Estados Unidos se tiene previsto será el 13 de noviembre. En Francia, la cinta Le Petit Prince, El Principito en tercera dimensión, rompe la taquilla de los cines. El universal cuento El Principito del francés Antoine de Saint-Exupéry es una nueva sensación del cine infantil de Francia. Esta reedición, llevada por el cineasta estadounidense Marx Osborne, cuenta la historia de un viejo piloto de aviones que una vez conoció a un curioso personaje en uno de sus viajes por el desierto. Pero el viejo aviador nunca quiso contar esa historia hasta que, aquejado por su edad y la soledad, decide compartirla con una niña estudiosa y pragmática que se convierte en su amiga. La idea de esta adaptación germinó hace 10 años en la mente de su productor, el francés Dimitri Razam, hasta que el director estadounidense Marx Osborne aceptó llevarla al cine. Soy un fanático del libro durante mucho tiempo, fue muy especial para mí. Creo que es una obra que establece una conexión emocional muy fuerte con el lector. Sentí entonces que mi responsabilidad no era solo contar la historia del libro, sino hacer una película que hablara de la experiencia emocional que los lectores tienen con este cuento. Por supuesto que no quería herir la historia o deformarla de alguna manera, así que lo que hicimos fue protegerla, ponerla a salvo, insertándole en otra historia más amplia, ha señalado Marx Osborne a los medios franceses. El estadounidense logró adaptar con elegancia este libro apelando a los recuerdos y emociones que cada quien puede tener de la infancia. Toda una proeza, considerando que directores como Orson Welles o Walt Disney renunciaron a adaptar a este cuento que se ha vendido 145 millones de ejemplares en todo el mundo desde su aparición en 1943. La película ha sido todo un éxito en la taquilla de Francia, destronando a otra superproducción de temporada veraniega, como es el caso de Los Minions. Hasta aquí la información en Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos y dejarnos llegar a sus hogares con toda esta información. La invitación está abierta para un nuevo encuentro con la información cultural nacional e internacional. Muchas gracias. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural.